Bueno, Urtasun, se viene una nueva jornada de lucha para madres y familiares, como vienen desarrollando todos los días desde hace muchísimos años, buscando a sus familiares, pero en este caso una jornada especial. ¿Qué connotaciones tiene? Las connotaciones es que se va aumentando la participación de la gente en general. Por suerte no le dan bolilla a lo que planteamos a veces en forma nosotros indebida, como es el no marchen por tal lado, no marchen por tal otro, cuando lo único que quisimos en esta instancia es no asumir la responsabilidad por una marcha que nosotros convoquemos, porque íbamos a ser responsables en cierta forma de muertes o de enfermedades que provengan del virus. Vemos a un periodismo un poquito más maduro. No nos han hecho la pregunta, como siempre, qué expectativa tienen de este gobierno. Creo que la respuesta está en el propio gobierno, no está en lo que nosotros digamos, está en ese encuentro con las Fuerzas Armadas dentro del partido de gobierno. Eso ya de por sí habla lo que podemos esperar del gobierno. Urtasun, en la consigna de este año se habla de memoria, se habla de verdad, ¿no? De saber dónde están. Sí. ¿Qué lugar juega en este contexto? Usted hacía referencia recién a cómo está armado el gobierno actual, la justicia y las posibilidades de avance en torno a ese tema que para los familiares es muy sentido también. Bueno, en mis 72 años de vida le puedo decir que la justicia siempre ha estado en el debe con respeto a los pueblos. No podemos esperar mucho de lo que sale de una universidad, la de Derecho, que ganaron siempre la derecha. Entonces estamos en manos de cada vez menos, tal vez, porque hay elementos que están trabajando muy bien, pero no los jueces. El Poder Judicial tiene un debe con la historia en general. Hace pocos días apareció en la prensa un relato en el diario El Observador, más precisamente, de un militar que tendría archivos de otro militar, de Rodríguez Buratti, que contienen información. Para familiares, el tema del acceso a la información, ¿qué lugar ocupa? ¿Qué preocupación tienen en torno a estas apariciones de un militar que incluso dice, se lo doy si me dan plata, si me pagan? Eso hace años que vienen trabajando con la venta de elementos que la mayoría son truchos. Pero nosotros confiamos en los grupos que están a nivel de la universidad, a nivel de un trabajo que están haciendo desde hace muchos años, una gente muy bien, entre ellos está Blixen, entre ellos están unas compañeras que son hermosas compañeras, no lo digo en forma, lo digo como, sí, como personas, son hermosas, y confiamos en ellos. Pero estamos nadando a veces contra la corriente en un mar de mierda como es el Poder Judicial. Porque aparecieron otros archivos en su momento, los microfilms de Berruti, sí. El caso Castiglioni, por ejemplo. Sí. Y aquel que se lo habían llevado, que aparecieron, lo seguro. Aparecieron. Sí. Desde Ray Puyuma, ¿no? Que ya aparecieron, pero no nos llegan a nosotros. Digo, alguien la tiene. Alguien la tiene, sí. Gracias, sí, el que tiene el poder. Un saludo para la gente de la 36, que siempre han demostrado de que, mal o bien, a veces no tan bien, pero que han demostrado que están comprometidos y que es una ayuda tremenda para nosotros, que buscamos la noticia y buscamos la verdad. Y nosotros buscamos la verdad también. Exactamente. Y la justicia. ¿Cómo no? Gracias.